Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02 de este lunes, que ya es 9 de julio. Estamos iniciando el segundo semestre del año. Estamos aquí en su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín García, y nos saluda con mucho gusto, como siempre. Buenas gracias, muchas tardes, soy Francisco Rodríguez. Paco, pues para variar me tienes aquí con la boca abierta. Fíjese usted. ¿Pero por qué? Si mi corbata no está tan colorida. No, hombre, si no es una... Bueno, es más, tu corbata pasó desapercibida. Casi. Con todo y esa camisa preciosísima que traes. Hoy la camisa es la que me mató. Ah, muchas gracias. La camisa está preciosa. Bueno, la combinación con esa corbata. Muchas gracias. Hombre, qué barbaridad. Oye, recién dices, ¿cuándo vas a aprender tú a vestirte así, Carlos? Yo me he visto así para nunca. Radio, para que, para que se vean bien mis palabras. Sí, ¿verdad? Sí. Para que se vean bien. No, pero ya debemos de tener aquí el internet a fin de que yo me pueda maquillar y que tú luzcas. Tú luces muy bien, como siempre. Bueno, mira, creo que ya estoy dispuesta a andar así porque ya fuera hipocresía, ya hay muchas, ¿no? Pero hoy me tenías aquí con el video que me acabas de presentar del señor Peña Nieto. ¿En dónde fue ese acto? No es acto. Fue una entrevista que le hizo ayer en CNN Farid Zakaria, en un programa que él tiene que se llama GPS, y le hace una entrevista en inglés al señor Peña Nieto, que bueno, le traducen a través de un chícharo, pero se nota muy, muy claramente que no nada más le están traduciendo, sino que le están dictando la respuesta. Y que por ahí al que le estaba dictando la respuesta, pues se le... ¿Se libe el avión? O se le traspapelan las tarjetas. El señor Peña Nieto hace pausas de 4 o 5 segundos para continuar un desilvanado discurso en donde al final de cuentas pues ya nadie sabe lo que está diciendo, porque todo el mundo está haciendo apuestas de cuándo va a ser la pausa. Oye, ¿por qué no lo pones? Yo creo que lo podemos sacar al aire aquí a través del micrófono, porque no vayan a decir que somos chismosos. No, no somos. Y que es pura mentira. No, nosotros. ¿Eh? No, pero déjame lo localizo de inmediato. Porque es verdaderamente apantallante. No, yo no lo puedo creer. Sí, no, nosotros que somos simples mortales, que no aspiramos a representar nada, que solamente nos dedicamos a informar, cuando tomas aire y se te escapan las palabras, sientes una angustia terrible y procuras que no te vuelva a suceder en las próximas 20 horas, ¿eh? Sí, claro. En las próximas 20 horas. Entonces, a ver, A ver, ahí está la pregunta. Dice, ¿no? Está haciendo Farid Zakaria, estamos en el sexto año de la lucha contra el narcotráfico. Ha habido 54,000 muertos y lo que me impresiona, señor presidente electo, le dice, son las similitudes. Usted dice, no tratados, no treguas, no negociaciones con cárteles. Usted promete continuar el combate. Usted contrató a un ex jefe de policía de Colombia, un país que empleó una dura estrategia. ¿Qué podemos esperar ver? ¿Confrontaciones con los clientes de la droga, con los cárteles de la droga? Buscamos ahora en la nueva estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública. Ahí la pausa. Bajando los índices de criminalidad. Otra. Pero partiendo de algo muy importante. Ahí fueron como 7 segundos, se le fue el avión. En estos años se ha logrado otra. Y de fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Déjeme preguntarle ahora, bueno, ya con eso, ¿no? Porque ahí me da pena ajena. A mí también, me da, francamente, me da muchísima vergüenza. Muchísima, me da pena por el señor Peña Nieto, me da pena por todo. Por nosotros. Pero fíjate que me da miedo esto de que, ya sabes que ahora el ex jefe de la policía de Colombia, el policía número uno del mundo y no sé qué tantas cosas, bueno, pues ya emitió su primera sugerencia y comunicado, que es grupos de choque. Digo, ¿a dónde vamos a dar? ¿Paramilitares? ¿A dónde vamos a dar? Sí, sí. ¿Qué se le olvida que los Zetas son también eso? Sí. Grupos de choque que así surgieron. Imagínate, ahora vamos a estar entre tres fuegos. Entre los grupos de choque que muchos presuponen que han sido formados por los gobernadores. Así es. Para combatir el narco. Digamos que por los gobernantes. Gobernadores. Por los gobernantes. Y gobierno federal incluido. El otro, el de los narcos. ¿Y ahora este? Sí. ¡Ay, nanita! A tres fuegos. A tres fuegos. Sí. Bueno, ¿y la delincuencia común? Cuatro fuegos. ¿Y los delincuentes electorales? Cinco fuegos. No. ¿Y los de cuello blanco? Seis fuegos. Bajo fuego. Bajo fuego cruzado vamos a estar. Se me hace que se spot un programa televisivo. Sí, sí, que la dedicamos. Óyeme, qué barbaridad, Paco. Bueno, pero mira, de dentro de todo esto y de esta situación que Paco nos puso aquí a temblar, a sentir pena ajena, tenemos otra. Peña ajena. Peña ajena, sí. Tenemos otra que nos da gusto. A ver, platícanos, Paco, ¿cómo está lo de Calderón y toda esta cosa? Porque eso sí está, pero bueno. Y déjeme decirle que forma parte de su columna del día de mañana, pero usted ya la puede ver desde hoy, ¿no? No, todavía no, hasta mañana. Sí. En Índice Político. www.indicepolitico.com. Sí, y si no, mire, pone liliarellano.com y ahí también va. También aparece, claro, sí. Y no, es donde mejor se lee, que en liliarellano.com. Ve la línea argumentativa de la columna de su servidor el día de mañana es que Calderón ya regresó a la oposición, que se está radicalizando el PAN, y esto quiere decir que el PAN está regresando a sus raíces, a sus orígenes. De oposición. La historiadora Soledad Loaesa, que se ha dedicado a escribir fundamentalmente sobre la vida, milagros del PAN y de los panistas, dice que hasta 1994 este partido, el blanquiazul, fue una oposición leal y un partido de protesta. Pues por sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Yo he ensalzado sí, a ese pan. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, es el pan que nosotros conocimos muy bien, Paco. El de las rifas de los coches. Sí. Que de acuerdo a la zona, pues era el tipo de carro que. Uh-huh. que para sostenerse, ¿no? Para sostenerse. ¿Te acuerdas que los paraban en las esquinas? Uh-huh. Ahí ponían sus. En fin, recurrían a los donativos. Aquel Partido Acción Nacional que protestaba los triunfos del PRI obtenidos de manera fraudulenta. Había que recordar que cuando se da aquel fraude patriótico dicho por Manuel Bartlett en 1985-86 en Chihuahua, los panistas hicieron plantones en los puentes fronterizos, cerraron los puentes fronterizos, que no tiene nada que ver con cerrar Paseo de la Reforma, ¿eh? Aquello de cerrar los puentes fronterizos afectó la economía de dos países durante muchos días. Y llegaban incluso a hacer manifestaciones frente a la sede de las Naciones Unidas en la esquina de la 42 y la primera en Nueva York, o frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Bueno, dejaron a Juárez en Washington. ¿Sin comercio? Dejaron a Juárez sin comercio. Que era una entrada comercial brutal. Pero no solamente Juárez, también afectaron el Paso. Sí, claro. Y yo recuerdo cuando también las elecciones que le birlaron a Pablo Emilio Madero en Nuevo León. Sí, que fue brutal. Sí, fue Martínez Domínguez en aquella ocasión. Bueno, pues también cerraron los puentes fronterizos, tanto de Matamoros-Brownsville como de Laredo-Nuevo Laredo, ¿eh? Uh-huh. Y también afectaron la economía de los dos países. Que digo, repito, eso no tiene nada que ver con haber parado Paseo de la Reforma, ahí se estaba afectando la economía de los dos países. Bueno, pues yo creo que Calderón, obligado por las circunstancias, desde la semana pasada está anunciando una decisión que formalmente va a tomar esta tarde el Partido Acción Nacional y que va a ser la de sumarse a los reclamos que ha venido haciendo el candidato de las izquierdas, el señor Andrés Manuel López Obrador, por la compra del voto. La semana pasada, en una entrevista con el director de Excelsior, el señor Calderón reconocía que hubo compra de votos y hablaba de que había que limpiar, que las autoridades tendrían, las autoridades electorales tendrían que hacerse cargo de esta situación para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y esta mañana, en una entrevista que se difundió a través de una radiodifusora del Núcleo Radio 1000, el señor Calderón va sobre lo mismo, dice lo mismo. Oye, pues eso nos llena de esperanza, porque... Mira, a Excelsior le dijo, pido a las autoridades electorales atender las inconformidades con el proceso electoral, en particular las referentes al uso de recursos indebidos en las campañas que provocan una desigualdad. Y esta mañana, en la cadena de don Heriberto Huesca, el señor Calderón consideró que las denuncias sobre la compra de votos deben revisarse porque constituyen una práctica inaceptable. Literalmente dijo, es un tema de importancia medular y pienso que no es un tema de magnitudes. Veía una discusión de académicos hace algunos días y decían, bueno, eso es evidente, puede haber compra de votos, todo el mundo compra. Seguramente el PRI compró y aquí en el DF seguramente el PRD compró. ¿Pero qué tanto afecta el proceso? Y dice Calderón, yo creo que este no es un asunto de tamaños. Me parece que es un vicio de nuestra calidad democrática que tiene que corregirse de inmediato. Bueno, a ver, tenemos aquí dos visiones, ¿no? Una, puede ser que esta marcha que fue brutal el sábado, sí. Que se dio también en varias entidades, que repercutió hasta en el extranjero, aquí tenemos una grabación de eso, también lo pongan a reflexionar, uh-huh, en que si ya de por sí todos veíamos que se iba a tener que ir a vivir fuera del país porque no le iba a quedar de otra, uh-huh, pues una acción de esta naturaleza, o sea, una posición de enderezar lo que está tan torcido en este proceso electoral, de enderezarlo de tal suerte que pues venga la anulación de la elección, porque no hay otra forma, o sea, no puede ser de otra forma, si esta es una de las interpretaciones, ¿no? Con esa anulación, él se puede quedar a vivir aquí, ¿eh? ¿Sí? Con esa anulación se le pueden perdonar un montón de cosas. Bueno, puede darle la voltereta a su historia de 5 años y medio. Así es. Le puede dar la voltereta completa con una sola acción de esta naturaleza, de esta envergadura. Porque entonces se sabría que escuchó la voz de los que protestaron. que estuvo de acuerdo con la legalidad, que bueno, un sinnúmero de situaciones que lo pondrían de bien. Ahora, si esto a lo que se está refiriendo, de que hay que ponerle de inmediato, va a ser que antes de la entrega de la constancia o de que ya el PRI dé su último fallo, van a decir, bueno, pues al PRI lo vamos a multar con 78 millones de pesos. Y al PRD con 54. Y esa va a ser su corrección. Entonces, fregados quedamos. Pero el señor está peor todavía. Sí, y sus declaraciones, quién sabe, sería una burla. Entonces, ojalá que vayamos por ese tenor. Ahora, hoy uno de los de mis compañeros en el vuelo, un señor con el que me ha tocado volar varias veces, un empresario, me decía, bueno, a mí me encantaría que hubiera una anulación del proceso porque pues todos fueron cochinos. Aquí no se trata de quién fue poquito y quién fue más, ¿no? Quién fueron unos cuantos miles o unos cuantos millones. No es cuestión de magnitud, no. Ese Calderón. Es el hecho, ¿no? Pero entonces hay que cambiar a los candidatos. Y hay que sancionar muy fuerte y severamente a los partidos. A todos, ¿eh? Dice, pero porque los candidatos, bueno, si se cometió este tipo de ilícitos, o fue con su aprobación, o ellos sabían, formaron parte, o simplemente el hacerse de la vista gorda, pues también son los pecados de omisión, ¿no? De no querer saber, de no tener saber estar. En el caso de los priistas, a mí me llama mucho la atención el cinismo con el que están abordando este tipo de señalamientos o acusaciones. Es como si ya tuvieran el poder en la bolsa. Sí. Bueno, ya desde el momento mismo que están usurpando el presidente electo, que no les corresponde ese título porque no se lo han ganado, el Tribunal Electoral, y tiene de plazo para hacerlo hasta el 9 de septiembre, desde ese momento ya están actuando fraudulentamente, pero el cinismo, te decía. La semana pasada conocimos en México fragmentos de entrevistas que le hicieron medios internacionales al señor Peña Nieto y que las difundieron con gran amplitud porque, bueno, si viene del extranjero debe ser bueno, que es como piensan los malinchistas, ¿no? Y los priistas son muy, muy malinchistas. Pero una de esas entrevistas, recuerdo que el entrevistador... Son espacios pagados, Paco, porque los editorialistas de esos mismos periódicos, sí, los han puesto, hablan como de México horrores. Camote, sí. Bueno, pero una de esas entrevistas pagadas o no pagadas, el entrevistador, creo que es el de la BBC, un español que presta servicio a la televisora británica, le pregunta, ¿usted metería las manos al fuego? Esto es cuando le pregunta de que si compraron o no compraron votos, de que si utilizaron o no utilizaron tarjetas de Soriana, le pregunta, ¿usted metería las manos al fuego afirmándonos que no compraron votos? Y con un gran cinismo, un gran desplante, Peña dice, sí, no compramos votos. Yo no creo que él ignore la compra de votos. Bueno, es que a lo mejor lo que quiso decir es no compramos votos, compramos voluntades. Y considerará que no es lo mismo. Vámonos al corte, lo que lo piensas. Cuestiones semánticas que no me dejan muy de acuerdo, pero... No. Pero el corte es el corte. Paco, es una broma. El corte es el corte. Vamos, sí, vámonos al corte, sí. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues entonces decíamos que en medio de todo esto tenemos esa pequeña luz, ¿no? A ver si se logra una anulación. No creo que llegue. ¿No crees? No. Yo tampoco creo que se llegue a anular la elección. ¿No? ¿Pese a todo? Pese a todo. Hay tres causales de anulación. De anulación y no se dan los tres. Ninguno de los tres. A ver, ¿cuáles son? Uno es que tenga un porcentaje, me parece que es el 25% de irregularidades en casillas. Otro, que sea el candidato inelegible por X razón legal. Y la otra... ¿El no saber usar el chicharo también sería causal? No, ese no es causal. El asunto es que no hay en los términos de la legislación actual vigente en materia electoral una causal para poder anular. No, ahora tenían que buscar irregularidades ni nada. No hubo irregularidades en el 25% de las casas. Y a ver, abogado, en caso de que uno de los partidos haya rebasado flagrantemente, ¿cuál se observa? Uno de los partidos rebasó flagrantemente la el tope de gastos de campaña. ¿Ese no es causal para uno? ¿No es causal? No. No más para sancionar. Acuérdate cuando el Pemex Gate, ¿en qué acabó? En una multa. En una multa, ridícula, además, ¿no? Además, sin abonos a pagarla, ¿no? Sí, en abonos la podían pagar. Pero sí, si la pagaron, sí la pagaron. Sí, se la fueron descontando, que sí, creo que se la fueron descontando, ¿no? De las propias. Ustedes dicen que se las descontaron. Sí, se las descontaron de las prerrogativas, ¿no? O sea, que les damos los contribuyentes. Simplemente esa lana no les llegó y ya quedó. Pero a los contribuyentes tuvimos un peso de que nos regresaran esa lana, ¿verdad? No, pues ni por equivocación. No, pues nos deberían haber regresado. Bueno, mira, según Reséndiz, lo que afirmó Calderón es que por su magnitud, la compra de votos no es un tema que haga cambiar los resultados. Es ahí a donde. Pero sí debe revisarse porque es una práctica inaceptable. Bueno, esto yo más lo agregaría a cuando sostuvo es urgente una reforma electoral, uh-huh, en donde se puntualice todo esto que lo dijo la semana pasada. Uh-huh. O sea, chicken go. Sí. ¿No? Uh-huh. Ya lo que pasó, pasó. Ya será para la próxima. Sí, y lo que está pasando la Josefina es exactamente la reforma de materia político-electoral. Uh-huh. También son las reformas que está impulsando y la otra es la laboral. El titular del Ejecutivo Federal dijo que no es dable aceptar que tanto es tantito, tras plantear la posibilidad de revisar el marco jurídico para restablecer una segunda vuelta en votación presidencial. Pues es que también, si tú marcas 8 puntos de diferencia, o 7 o 6, o más de siete. 2 puntos de diferencia, tú ya no debes pedir segunda vuelta. No. ¿Ya no? Uh-huh. O sea, eso es cuando hay empate. Bueno, creo que el empate es hasta 3 puntos, ¿no? Sí. Hasta 3. El margen de error que sean los encuestadores es el más menos 3. No, pero ya con los encuestadores no hay que saber. No. Pero aquí no hablamos de margen de error, aquí hablamos de votos. Imagínate, de votos duros, de votos reales. ¿Qué hay, Isa? Estos de Milenio se equivocaron nada más por 18 puntos. Y usted disculpe. Sí. Y bueno, y ves al presidente Roy Campos de la empresa Consulta Bernardo, porque yo insisto, ya no es Mitowski ya se murió el año pasado y ahora es Bernardo el que les dice cómo deben hacer las encuestas. Uh-huh. ¿Bernardo qué? Bernardo, el de Televisa. Ah, Gómez, sí, Bernardo Gómez. Consulta Bernardo, pues dice que los culpables fueron los ciudadanos porque no le contestaron lo que quería que les contestaran. Porque mintieron, ¿no? No puede ser. Buscan culpable. Cualquier mediocre busca un culpable para no aceptar la responsabilidad. Pero todas las encuestadoras, mira, es más, hay un ejemplo muy claro de para qué te sirve una encuestadora e incluso para qué te sirve la televisión y los periódicos. ¿Sabes ya para qué? Para nada. Sí, no. Tabasco es un ejemplo. Arturo Núñez, sí. Le cerraron todo. Sí. Pero todo. Uh-huh. Le cerraron la televisión, le daban ahí unos espacios a ver en la madrugada. Lo del debate fue vergonzoso, ¿no? Bueno, Televisión Azteca estaba totalmente en contra de Arturo Núñez, incluso había por dentro la consigna de partirle hasta la señora mamá. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Las encuestadoras daban allí por también 14 y 15 y 14 y no sé cuántos puntos arriba de Núñez. Al interior del PRI se preguntaban, ¿de dónde va a sacar dinero para la operación electoral? Bueno, pues ya vieron. Que ni les sirvieron las encuestas, ni les sirvió cerrarles los estudios. Y sin lana se pueden hacer los estudios. Sin lana se pueden hacer los estudios. Pero hay que resaltar aquí el discurso de Núñez. El discurso de Núñez estuvo basado en recobrar el orgullo de ser tabasqueño. Uh-huh. Mandaron por internet, no sé si te llegaría, una foto de López Obrador que desperdiciaron, fíjate. Una foto que le tomaron en Chetumal el día del aguacero, uh-huh, en donde está así todo empapado. Ah, claro, empapado, claro, empapado, claro, claro. Y abajo hermosa fotografía. Un fragmento de un poema maravilloso de Pellicer sobre el agua. ¿Te llegó? Sí, claro. Esa la debían haber repartido. Uh-huh. Eso es lo que hizo Núñez. Uh-huh. Incentivar el orgullo tabasqueño. Hay muchos errores que deben enmendar. Fíjate, ahorita que hablabas de lo que debieron haber hecho, ¿sabes cuál spot hubiera sido fundamental para el triunfo de las izquierdas en México? Aquella grabación que conocimos hace unos 8 o 9 meses, en donde se escucha la voz de Germancito Martínez, el expresidente del PAN, y de Roberto Gil Suart, el coordinador de la campaña de Josefina Vázquez. Vázquez Mota, donde Germán Martínez le platica a Gil Suart que se acaba de morir Blake Mora, o acaban de asesinarlo, o se acaba de caer su helicóptero, y se encuentra en el cielo con el señor Mourinho. ¿Y sabes qué le dice Mourinho a Blake? Dice en esta grabación Germán Martínez: estaríamos mejor con López Obrador. Son los dos bienes. Yo hubiera puesto pues esa vivos. Grabación, claro. ¿Viste que era mejor? Yo hubiera pero puesto esa grabación vivos. Durante toda la campaña. Hubiera sido el gran spot. Durante toda la campaña, la grabación de estos dos panistas haciendo mofa del sexenio de Felipe Calderón. En voz de panistas, estaríamos mejor con López Obrador. Qué barbaridad. Sí, me acuerdo. Sí sería, hubiese sido muy bueno, pero de repente los uniforman. ¿Qué dijo Andrés Manuel? Pues hoy en la mañana una conferencia muy, muy interesante, y ahí el candidato de las izquierdas afirmó que no puede aceptar los resultados que dio el IFE sobre la elección presidencial porque se compraron 5 millones de votos. Dijo que la elección no se ha limpiado y que el recuento de votos que realizó el IFE no fue suficiente, fue muy irregular. El tabasqueño anunció que será este jueves a las 18 horas cuando dé a conocer las pruebas y definirá el tipo de juicio que se interponga ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que hay dos vías, la nulidad y la invalidez de la elección. Ah, bueno, ahí está. La nulidad puede que no se dé, pero la invalidez, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. A ver, tienes que revisar. A ver, abogado. Abogado recién. Habrá que revisar. Sí, sí, sí. El abogado porque recién. A lo mejor la invalidez sí se puede, ¿no? Así es. Sí, inválido. Es pues mira, que si Calderón apoya una cuestión de esas, ¿de verdad qué va a pasar? Pasaría a la historia, ¿eh? Muy bien. De hecho, va a pasar a la historia. No, ya pasó a la historia. Negativamente. Pero con esto puede enderezar. Puede limpiar la cara. Puede limpiar la cara. Pues un poquito. Además, hay una... A mí me parece que nada más un poquito, ¿eh? O sea, todo lo que trae atrás el régimen y la gestión de Calderón es sumamente pesado, sí, es para limpiarlo con un como para con un solo acto de no de si no, haces, si no se puede limpiar sí, no, sí. No, no se puede. Yo más que humanos, eso a veces toda la vida de un ser humano es una catástrofe y un solo acto lo reivindica. Depende de la magnitud de ese acto y del beneficio que pueda traer ese acto. Aquí el beneficio no sería dejar a López Obrador en la presidencia, no nos vayamos no, a no, no, no, limpiar la elección. Hacer una, sí, evitar ya el cochinero. ¿Una imposición? Y no, el cochinero no es la imposición sí, tampoco. Sí, sí, sí. Es limpiar, ya lo limpiar. Sucio, lo sucio de todo esto. Así es. Llevar, empezar a tomar el rumbo de lo que sí nos llevaría a ser un país nosotros de estamos viendo estamos viendo esto en un plano idealista. Yo creo que Calderón lo está tomando más en un sentido pragmático. Calderón tiene que hacer algo y ya para evitar la diáspora del panismo, ¿eh? Está fragmentado, están divididos, están dando con la cubeta unos contra otros, piden la cabeza del dirigente unos, piden la cabeza de Calderón otros. Aquello es verdaderamente una aquelarre. Sí. Todos contra todos. Entonces yo creo que Calderón está viéndolo más desde el punto de vista pragmático de tener a la mano un elemento cohesionador de todas las fracciones en las que se ha pulverizado el país. Bueno, ¿y qué me dices de su señora? Su señora también ya debe haber puesto una amenaza de por medio, ¿eh? Sí. Porque ha dicho, bueno, no te puedo descuidar tantito porque mira nada más qué regadota das. No te puedo dejar solo. Pues sí. Mira, te voy a decir, yo hice un comentario muy cruel cuando se murió doña Mercedes, la mamá de Fox. Cruel porque dije, pues bendito Dios que se fue para no ver lo que está haciendo su hijito. A quien no quería ni tantito, no respetaba, ni menos respetaba. Para que no vea lo que está haciendo su hijo, porque a lo mejor se le daba una muerte de esas lentas que son fatales. Más vale que te vayas rapidito, ¿no? Claro. Pues igual podría decirse ahora, más vale no ver. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Bastante cruel. A ver, señor, ¿qué dice el pan? el PAN, está diciendo el dirigente nacional de ese partido, Gustavo Madero, que por la ilegal introducción de dinero para la compra y coacción del voto, a Enrique Peña Nieto no le alcanza la legitimidad para ser el próximo presidente de México. Dijo que en caso de que gane, obviamente Peña Nieto, le daría legalidad, pero no legitimidad. Úchale, pues es como es lo mismo que otro. le aconteció. No, pues es lo mismo que le aconteció a su jefe. Sí, por eso los opositores jamás alcanzó su legitimidad. Pues sí. Bueno, mientras tanto, Soriana, ¿qué dice Jorge Saldaña, que cómo vas tú a culpar al que vende porque vende? Pues yo creo que sí, porque tratándose de empresarios mexicanos, sí le puedes decir, oye, así es como quieres ayudar al país a acabar con la corrupción. Así es como te quieres acudir a los inspectores y a los que llegan allá a tus tiendas y te dicen, oiga, pues fíjese que no tiene usted aquí el permiso de bomberos, y éntrale con una lana, y ahora éntrale con la otra, y ahora coopérale para no sé qué. Haciendo este tipo de cochupos, ¿creen que se va a acabar la corrupción en nuestro país? Pues no, hombre. Ahí está la corrupción. Fíjate que ayer leía unas cifras, las ventas de Soriana el año pasado fueron de 99 mil millones de pesos, muy cercanas a los 100 mil millones de pesos. Y pagó de impuestos, no recuerdo si fue ayer o fue hoy, creo que fue hoy, que fue Galván Ochoa quien lo escribió. Los impuestos que pagó Soriana no llegan a los 2 mil millones de pesos. ¡Ay, qué barbaridad! Cuando debieron haber sido 30 mil millones de pesos y vendió 100 mil. No, porque no, 30, no, todos, y no luego, todos. Y luego le vas bajando. No, pues, lo que pasa es que no todos los productos son, causan impuesto, acuérdate. No. Eso sería el IVA. Aquí estamos hablando del impuesto sobre la renta. Si tú vendiste 100, tienes que pagar 30 y de ahí le empiezas a deducir lo que haya que deducir. Claro. Pero no puedes pagar el 2% de impuestos. Y bueno, estos dicen que colaboran con el IFE y con la Fiscalía Especializada, con la FEPADE, para esclarecer que no tuvo participación en el proceso electoral. Humberto Fayad Wolf, director comercial de Soriana, calificó de falsa, armada y una mentira la acusación del PRD sobre la adquisición de 3.500 tarjetas para la compra del voto por parte del PRI. Tiene razón, no fueron 3.500, tiene razón. Claro. Bueno, por un lado. Por otro lado, que no vengan a tratar de engañar a la gente con esos tickets que decían beneficios PRI. Uh-huh. Bueno, si eso no es una prueba, yo no sé qué esperan. Pero fíjate tú como ladrón, no confía en ladrón. Yo creo que eso de beneficios PRI fue para control y para saber que Soriana no les iba a hacer un cochupo. Claro. Diciendo que le había entregado más, que había entregado menos. Uh-huh. O había dejado de reconocer tarjetas, o vete tú a saber qué. Entonces le dijeron, bueno, de los rollos de las cajas, tú no las das para que nosotros, en nuestro departamento de auditoría interna de cochupo, ¿no? En la cochupo auditoría. Que es la más importante. Que es la más importante, ¿verdad? Para checar que no nos estemos ahí picando los ojos unos con otros. Todo lo que diga beneficios PRI es lo que te vamos a sumar. ¿Sí? Tenían que ponerle una marca. Pero ¿cómo no le pusieron? A mí se me hace muy infantil. Pues sí, que se hayan exhibido así. Podrían haber puesto cualquier otra cosa, democracia, justicia social, cualquier otro tipo de señalamiento que pudiera seguir ese mismo camino. Sí, pero ¿cuándo has visto que respeten la inteligencia de este país? No. ¿Cuándo has visto que piensen que pensamos? ¿Cuándo? ¿Tú crees que si eso hubiese sido, si fuera así, ya nos hubieran dado las explicaciones de la estela de luz? ¿Tú crees que si creyeran que pensamos un poquito, no ya se hubieran aclarado cuántos crímenes? Bueno, ya hubieran aclarado lo del aeropuerto. Ahí no era claro. Bueno, ya está muy claro, ¿no? Es la mafia. Claro, pero ellos no vamos a saber. Pero no ha detenido a los culpables. Lo que comentábamos aquí. No, los culpables se están despachando como secretario y subsecretario de Seguridad Pública. Sí, claro. Hasta primero de diciembre. No es decir que los pobres cuates que mataron a sus compañeros, los mataron según un reportaje. Esos van a aparecer muertos, ¿eh? Un reportaje que publica ayer Proceso, los entrevistan en Proceso a los dos individuos que dispararon. Y ellos dicen que fue porque los querían meter a fuerza a la red del narcotráfico que controla Cárdenas Palomino. Y si hablas de Cárdenas Palomino, pues estás hablando de su jefe, Genaro García Luna. El secretario. Aquí hay otra cosa que yo creo. Si tantito respeto nos tuvieran, ¿tú crees que se iban a comprar las mansiones que se compran cuando todos en los pueblos, en los estados, en las capitales? Llegaron con la mano tras todas. Sabemos que llegaron jodidos. No, aquí estuvimos hablando del propio valor. Calor era un jodido de, pero jodido. Sí, sí, sí. Muerto de hambre. Sí. Muerto de hambre. Bueno, ahí está el prototípico caso de Roberto Hernández. No, se compró Valladolid. O sea, no tiene una, ni dos, ni 10 propiedades en Valladolid. Tiene como 15 ranchos, como todo. Fíjanos. Dos departamentos, penthouse en edificios de los más caros en la zona continental de Cancún. El de Playa Car. No. ¿El de Miami? El de Miami. Óyeme. Y si tantito, no serían tan descarados. No serían tan descarados. A ver, más si que les faltó materia, Cristian, ese. Pues les ha faltado respeto por los ciudadanos. Les falta materia gris porque creen que a nosotros nos falta materia gris. Pero están equivocados. Están muy equivocados. Si quieres te leo la que sigue. Por favor. La voy a leer al estilo que acabamos de escuchar. Enrique Peña Nieto señaló a la cadena CNN. Pero nada más, tenemos ya 5 minutos. Que te la soplo, pero se oye muy feo. Reducción de la violencia. No, ya la dijo que frente al crimen organizado. No busca un cambio radical en la estrategia. Ah, es que no, eso no me lo dijeron por el Chichero. Ah, es que eso no me lo dijeron por el Chichero. Pero estaba en el pronter, que no lo movieron. Ah, es que ya me lo movieron. No habrá ni pacto ni tregua. No, ya te faltó. Dijo es que diga, frente al crimen organizado. Sóplame. Pues yo te la soplo, pero tú no te dejas. Dijo que frente al crimen organizado no habrá ni pacto ni tregua. El virtual ganador de la elección presidencial planteó la necesidad. ¿Lo de virtual es verdad? ¿De verdad o mentira? ¿Es virtual? No. Ya, déjalo así. Planteó la necesidad de abrir un debate sobre cómo abordar la lucha contra el narcotráfico. Sí, hay que debatir. Aunque lo dejo en pausas. Que, no, espérame. Que, mira, dicen. La mantiene igual. ¿Cómo vamos a sujetar los grandes temas nacionales a un debate popular, a una consulta pública? No, esa es cosa de especialistas. Bueno, ahora, ¿qué habrá un debate? ¿Al debate quién va a ir? ¿Van a ir las amas de casa a decirle que cómo agarrarlos? ¿Van a ir los de los derechos humanos a decirle, ay señor, mire, póngase usted pomadita, no sea que con las esposas le vaya a dañar sus manitas al narco ¿Qué? Están esperando que vaya el narco. Están esperando que vayan los narcos para decirles, mire, si quieren agarrarnos, les vamos a dar un billete para que no nos agarren. Ese es el debate que están planteando. Oye, mira, hay un vocero en el PRI que se llama Eduardo Sánchez. ¿Quién es ese? Pero no. Ah, pues ese dice que López Obrador es un soberbio y no un demócrata. A ver, ¿a ti qué te gusta decir Wall Street Journal, por favor? No, no me gusta, pero así se dice. El diario estadounidense The Wall Street Journal reveló los... Tengo la culpa que así se pronuncie. Que la organización delictiva de los Zetas empleaba cuentas de Bank of America con objeto de lavar el dinero que obtenía de sus inversiones en carreras de caballos en Estados Unidos. Jorge Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, era quien dirigía la operación del negocio hípico ligado a la banda criminal. Óyeme, no vayan a empezar con estas cosas hípicas y se vayan al hipódromo de Tijuana, ¿eh? Y empezaron a darle vueltas a los caballitos y en ese carrusel. Vámonos al corte, ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you. I've got you deep in the heart of me. Muchísimas gracias a don Manuel Munguía. En esa, dice, la ilegalidad e ilegitimidad y los excesos que impulsaron al PRI al fraude electoral nacional son la causa principal de su descalificación. En el PRI bien saben que perderían la elección por violar el tope de los gastos de campaña, lo cual con el silencio del IFE quiere ocultar. En México no se aceptan los resultados ignominiosos de estas elecciones y se demanda una sanción ejemplar al PRI y su candidato, lo cual no excluye la nulificación o anulación del proceso como está previsto en la Constitución. La soberanía no es un asunto de mercado neoliberal. Todo lo son, ¿eh? Paul Tapia de Lucero Carranza, saludos a Lilia, a Paco, a todos. Aunque hubo excesos de campaña, no había nada, simplemente una multita. No habrá nada, simplemente una multita. Lo que pasó con el Pemex Gay ya está basurita, que lo manden al demonio. Don Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice: Peña como conservador de derecha extrema es por los cuatro costados tan derechista como tabacalero resultó Obrador y tan vaticanero como Lobrador, que dona 22 mil metros del patrimonio nacional a la mafia religiosa. Y este mini debate por la 620 fue la semana pasada con Rafael Loret de Mola, que infantilmente afirmó que la derecha saldría de los pinos cuando entrara Peña Nieto. Y vaya escritor más despistado que acabó dándonos las gracias. Jesús Acevedo: señora Lilia, si puedo, organizaré marchas que deben iniciar en Tlalpan y Municipio Libre y terminar en el Parque Hundido. Castiguemos a los vecinos de Benito Juárez que siempre votan por el PRI. Alejandro Marroquí: opino que no está en duda la legalidad de la elección, sino lo que está en duda es la legitimidad que fue denunciada antes del proceso. Mar Infante: saludos a doña Lilia, a don Paco, y me pide que salude a Claudia y a sus hijos y a don Joaquín y todos. Estamos tristes y preocupados por quien nos va a gobernar. No sabemos cómo nos irá. Envía saludos. Jesús Mercado de Coacalco: los encuestadores que dieron más de 15 puntos a Peña Nieto y que vociferaban cuando otros encuestadores daban 3 o 4 puntos de diferencia, caen en uno más de las siguientes categorías: corruptos, irresponsables o estúpidos. Y como no creo que son estúpidos, les aplica cualquiera de las otras dos. Saludos. Rubén Pinto: señora Lilia, a mí lo que me espanta es las declaraciones de Calderón, en donde dice que se va, que cumplió y que se va muy contentito. Saludos a todo el equipo. Sí, además dice que se va con la conciencia tranquila, y yo pregunto, ¿tendrá conciencia? Eso. Casi 70 mil muertos. Don Emanuel Vega de Atlixco, Puebla: saludos amigos, transmitan desde el principio hasta el final el video de hace un momento, por favor. Y envía un comentario: salieron muy contentos. Oiga usted, ríense compulsivos, inflaron ya las urnas, andan muy felices, no lo pueden ocultar, a vender fueron su dignidad. La señora Martínez Maya del Estado de México: estamos muy indignados de cómo se llevaron a cabo las elecciones. Aquí en el pueblo, en el Estado de México, el PRI compró muchos votos y creo que Erubiel está detrás de todo esto. El señor Martínez López de la zona del centro: no seamos ingenuos. Calderón lo hace para negociar con el PRI, no para anular las elecciones. Todo es una farsa. Fíjense que ese es un muy, muy interesante punto de vista. Muy acertado. Sí. Don Fernando Moreno de Venustiano Carranza: ¿qué opinión tiene de la marcha del Ángel al Zócalo este sábado pasado? Si ya vieron en la red el video que subió el 132, así como también se llevaba a cabo la boda de Eugenio Derbez durante la marcha. A ver si pueden decir algo. Bueno, a mí francamente, en cuanto vi los periódicos que dicen que rompió récord de rating la boda, digo yo, qué país tan triste. ¿Cuál boda? La del Derbez con la muchachita, la familia Peluche. Pero la familia Peluche todavía es un programa simpático, cómico. Pero Derbez, pues Derbez es un actor, un director. Yo no estuve enterado hasta después de que sucedió esto. Por el estilo. Y de repente que eso te lo ponen como lo más visto de la televisión. ¡Qué vergüenza! Está como lo de Peña Nieto. ¡Qué vergüenza! Pero que salió. Yo escuchaba esta mañana en otro programa de radio que Derbez había tomado esto no con humor, sino con inteligencia. Y que cuando todos los invitados a su pachanga estaban indignadísimos, que porque no los dejaban llegar y que eso era antidemocrático y que no sé qué tantas cosas, que el señor Derbez salió y dijo: ¿saben qué, muchachos? Yo tampoco voté por Peña Nieto, ¿eh? Yo también soy 132. Y creo que eso es plausible de parte del señor, que se ganó las simpatías de quienes estaban ahí, y no sé si le importe mucho, pero también se ganó la mía. Bueno, a mí lo que me tiene sorprendido, me parece que actuó con inteligencia. ¿Sí? Ha de haber dicho: bueno, así cuando vean a mis invitados se van a hacer un ladito. Decir, mire, este es cuate, ¿no? Pero lo que me pareció verdaderamente vergonzoso es que te pongan en todos los periódicos: rompió rating un programa así. Bueno, si tú me dices que lo ponen porque estuvo el señor de la Peña. No, a lo mejor hubiera roto rating si nos pasan la luna de miel, pero... Pero el video bueno. Sí, claro. Karen Dam: magnífico programa, ya vimos la inteligencia de Peña y estoy aterrada. Los que votaron por Peña Nieto no saben lo que hicieron. La señora Mari Infante dice que ella estuvo en una caja de Soriana y que observó que una persona pagó con una tarjeta que dio el PRI, pero se la rechazaron por no tener fondos. Sí, hay muchos casos. Soriana no tiene la culpa, seguramente los obligaron estos corruptos. Ok, ahí la corrupción va de... Silvia Cortés de Iztacalco, estoy en desacuerdo en que Calderón es la oposición, porque dice que hubo compra de voto, pero la corrupción que hizo es de bajo nivel y que no se puede permitir, no se le puede dar crédito a ninguna idea de Calderón, está simulando honestidad, no se le puede creer nada a este señor. Las leyes electorales permiten la corrupción, la compra de voto, simplemente le dan una multa a Peña Nieto, va a ser el presidente, y eso van a decir que está en la ley electoral. Tiene razón. Blanca Sánchez, la frase de Soriana ahora es: soy totalmente Soriana. Ja, ja, ja, es muy bueno. Por otro lado, ¿ya vieron la foto del periódico La Prensa? Es una imagen en donde un señor apunta con pistola en mano desde un balcón al 132. Ojalá y lo vean. ¿Hasta dónde llegan estos tipos? Esto fue durante la marcha. Sí, Blanca, fue en Jalapa, ¿eh? Un señor de apellido Francioni, que desde el balcón de un restaurante, dicen que es de su propiedad, está ubicado en el centro de la ciudad de Jalapa, iba pasando la marcha y casualmente cuando iba gritando los marchistas jalapeños, no violencia, este tipo salió al balcón del primer piso de su restaurante y primero les gritó y luego sacó una pistola y comenzó a apuntarles. Fue inmediatamente detenido, ¿eh? Hay imágenes hoy en la página virtual de Proceso en donde se le aprecia que le bajaron los pantalones porque pensaban que podía traer más armas y se le ven truzas. Nada del otro mundo, ¿eh? Dicen que quien usa armas porque carece de la otra arma. Bueno, Gloria García de la Magdalena Contreras, los priistas son unos hipócritas y mentirosos al decir que las tarjetas son mentiras. Tengo amistades que han mostrado la tarjeta hasta por 2,000 pesos. Y qué triste papel del IFE al no poner orden y tratar de vernos la cara. Lo peor es que tengo sobrinos que por primera vez votaron y dicen que ante esta situación se arrepienten de haberlo hecho. Felicidades al programa, está de lujo con la señora Lilia y ojalá Francisco venga más seguido. Se nos va como agua el programa, dice. También a nosotros, ¿eh? Así es. Eugenia Rojas de Coyoacán dice: el fin de semana electoral me llamaron por teléfono con un número privado preguntando si votaría por Beatriz Paredes y Peña Nieto. Al decirles que no, se enojaron y se portaron muy groseros. Evelio Adame de Iztapalapa, el descaro del PRI, Peña Nieto, IFE y de las rémoras que lo acompañan se debe a que no hay ley que los alcance. Esto lo he vivido desde mi pueblo y en todo el país. Reniego de haber nacido en este país, dice don Evelio. No, don Evelio, el país no se tiene la culpa. No. La bendita tierra que nos dio nacer. Antes de leer el mensaje de don Manuel Vega, tengo uno de parte del poeta El Nopal, es don Alfredo Álvarez Barrón, zacatecano, que nos comparte dos valiosos y oportunos epigramas. El primero se intitula Aprecio por ti. Aprecio por ti es el lema de esta cadena comercial, ¿no?, que está ahora en aprietos. Ah, sí, de Soriana. Vestido y alborotado, en una mala jugada, mi voto sirvió de nada por torpe e interesado. Creí que me había ganado mi pasaporte al Nirvana. Dos tarjetas de Soriana convertidas en migajas, pues al llegar a las cajas me dieron pura macana. El segundo se llama Mea Culpa. Yo también vendí mi voto, lo admito con humildad. Me ahorcó la necesidad y mis pantalones rotos. Pero como buen devoto al santo niño le pido, contrito y arrepentido, perdón por tan grave ofensa, pues se acabó la despensa y sigo igual de jodido. Pues sí, es lo que, mira, con toda impropiedad, pero con toda la realidad. Le dije, bueno, a estas alturas, ¿verdad? Y después de haber cambiado su voto y de haberlo vendido y de haberlo todo, bueno, pues ya se hizo, ¿qué? ¿Guano su voto? ¿Sí? ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya lo que comió? Ya su intestino grueso ya lo aventó, ¿sí? Y el delgado también. La semana pasada el periódico La Jornada publicó en primera plana una fotografía de algunos de los clientes de Soriana que salían después de haber usado su tarjeta que les dio el PRI. Y una amiga que nos está escuchando muy seguramente, un beso a Evelyn Villavicencio, me mandó un correo donde decía: para eso sirve el voto del PRI, para limpiarse, ya sabes. Bueno, Susana González de Catepec, todos dicen que Peña Nieto compró votos, pero también lo hizo AMLO. Mi tío tiene una tarjeta de ayuda a los mayores de la tercera edad y lo amenazaron que si no votaban por ellos se los quitaban. Hablen también de eso. Mire usted, no estamos, y quisiera que quedara muy claro, No estamos en favor de que si a Andrés Manuel lo hacen presidente o no lo hacen presidente. No hemos dicho jamás que los otros partidos no lo hicieron. El PAN aprovechó el programa Oportunidades, que es un programa federal, uh-huh, para hacer lo suyo. Uh-huh. El PRD seguramente hizo lo, sí, suyo. Hace un momento comentábamos, no se trata de quién tenía más dinero o menos dinero, uh-huh, o quién hizo más, sino que es un cochinero. Que es inadmisible. Claro. Dice, don Emanuel Vega que nos escuchan a Frisco Puebla. Saludos a todos, así como a los radioescuchas. Si llegara el copetudo al 15 de septiembre, esto estaría pasando. Mexicanos, viva, viva, viva. Y se voltea y le dice a la gaviota: gaviota, no te dije que trajeras mi teleprompter, ¿no te sabes el Viva México? Eduardo Zamora de Tláhuac: a los que votaron por Peña, pobres estúpidos, me dan lástima, en serio, pero qué bueno, igual los respeto. Si quieren regresar al México de la ignorancia y analfabetismo con el PRI, nada más no se vayan a arrepentir en un futuro de haber votado por ese señor con traje. Bueno, pues vámonos. Nos despedimos y aquí los esperamos el día de mañana todavía. Todavía, pues apenas empezamos. Pues no, ya vamos a ir de vacaciones, ya me estaba prometiendo vacaciones. ¿Sí? No, todavía. Yo ya tengo tres programas, yo creo que ya me merezco vacaciones. Soy Fresco Rodríguez, buenas gracias, muchas, muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano, en la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadra. Tienen los controles Esaú Granados, los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muchísimas gracias, muy buen provecho, buenas tardes.